¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Aquí creemos en la labor científica y nos gusta acercar su conocimiento a toda la comunidad. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y como siempre les damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa que esperemos sea de su agrado. Recuerden que pueden contactarnos por medio de la cabina de La Voladora Radio. Su teléfono en cabina es el 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540-615459, localizarnos en Facebook y Twitter @La Voladora Radio, en la página web www.lavoladora.org. Y también pueden escribirnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Y también recuerden que nos pueden escuchar en nuestra repetición los jueves a las 2 de la mañana, por si no pueden dormir. Bien, el día de hoy no hablaremos de una ciencia en particular, sino más bien de la ciencia en general y cómo puede funcionar. Muchas veces hemos dicho en este programa que nos gusta acercar el conocimiento científico a la comunidad, pero en esta ocasión hablaremos de cómo la comunidad puede contribuir en la construcción del conocimiento científico. Y es que muchas veces creemos que los científicos son una élite inalcanzable, pero no es así, y cada vez son más comunes los proyectos en donde se invita a la comunidad a participar. Y de hecho, muchos proyectos serían labores casi imposibles sin la valiosa ayuda que brinda la comunidad. Gracias a las personas que tienen interés en la ciencia, en esta ocasión hablaremos de ¿qué ciencia? Con la ciencia ciudadana. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? En el tema de hoy vamos a platicar un poco de esto de cómo nosotros que estamos interesados en la ciencia y que no somos científicos podemos participar en una investigación científica y colaborar con los científicos. Entonces, por eso sería importante que ustedes que nos escuchan sepan cómo pueden participar en algún proyecto científico. Pero para poder definir, como acostumbramos, el término de ciencia ciudadana, pues tenemos que regresarnos un poco y decir qué es la ciencia. Sí, de cierta forma lo hemos venido diciendo a lo largo de todos los programas que hemos tenido, aunque creo que de forma explícita nunca hemos definido el término ciencia. Pero bueno, sabemos que es una actividad humana que involucra una metodología en particular y que esta metodología tiene a su vez varios pasos, que es de forma sistemática y que al final lo que se logra es poder generar conocimientos. La idea es tratar de describir y entender nuestro mundo, los distintos fenómenos que ocurren en él. Entonces, la palabra clave en la ciencia es metodología, que todo lo que intentamos descubrir lo hacemos a partir de una serie de pasos que son secuenciados, no siempre son tan estricto el orden de esos pasos, pero esta sistematicidad nos permite poder generar conocimientos de forma confiable. Por eso creemos en la ciencia. Sí, eso sería igual como lo más importante que... está relacionado con lo que vamos a hablar ahora, pero tiene muchas otras características importantes, ¿no? Desde la observación de un fenómeno que se da en nuestro entorno hasta esta generación de preguntas, ¿no? Esto que es lo que se relaciona mucho con nuestro programa y con el ¿Qué Ciencia Con? Estas preguntas que regularmente nos hacemos de lo que pasa en la naturaleza. Hay muchas formas de responder esas preguntas, pero nosotros nos inclinamos por la ciencia que nos da evidencia a través de este método que nos explicaba Tania. Sí, así es. Nos generamos preguntas, también nos generamos hipótesis, es decir, nos damos una idea de lo que podría suceder o por qué podría suceder cierto fenómeno. Para comprobar o para descartar esas hipótesis, recabamos datos, hacemos experimentos en muchas ocasiones, en otras ocasiones hacemos entrevistas. Existen distintas metodologías que nos van a dar datos. Analizamos esos datos y después los interpretamos o los discutimos con base en lo que se ha hecho previamente también sobre esos temas. Sí, tiene algunos otros principios y otras reglas importantes y características que hemos tocado y que vamos a ir platicando en otros programas. A lo mejor sí sería importante decir que para ser científico hay que prepararse, hay que aprender sobre las metodologías y, más importante, hay que aprender sobre temas en particular, ¿no? Para poder investigar un tema, poco a poquito hay que irse familiarizando con él, saber qué se ha hecho y ser ingeniosos para saber qué más se puede hacer o qué más se puede descubrir sobre ese tema. Pero a pesar de que hay que tener una preparación profesional para ser científico, en realidad todos tenemos la curiosidad y todos tenemos esas ganas de saber. Entonces, tal vez no de forma profesional, pero también podemos contribuir en la ciencia. Sí, sobre todo yo creo que es en esta forma de experimentar o de analizar estos datos y esta discusión, ¿no? Estos antecedentes que necesitamos, es como la preparación que deberíamos tener, porque, por ejemplo, en el caso de la biología, pues es importante saber lo que se sabe sobre los organismos que vamos a analizar y cómo estudiarlos, porque ya hay gente que lo ha hecho. Entonces, eso es lo que realmente hace un científico durante su formación, conocer estos sistemas, conocer la teoría que ya existe, para después poder resolver estas preguntas que ya podemos tener desde antes, incluso de ser científicos. Sí, irnos preparando en una temática en particular, ¿no? Irnos especializando. Bueno, ese sería nuestro concepto de ciencia. Y entonces, ¿ahora qué es la ciencia ciudadana? Pues va a implicar el mismo proceso, igual es esa actividad metodológica que incluye varios pasos para generar nuevo conocimiento. La única diferencia es que aquí se va a involucrar, precisamente como el nombre lo dice, la ciudadanía. Aquí el trabajo científico se va a realizar en colaboración con personas voluntarias que son miembros de la comunidad, bajo la dirección por lo general de un científico profesional. Y estas personas lo que van a hacer es ayudar a recabar datos. Va a haber distintas formas de participar, pero la más común es que estas personas se involucran y ayudan a recabar datos. En otras ocasiones incluso pueden ayudar en el análisis o en la interpretación de los datos, pero creo que los proyectos más comunes son en la recabación de datos. Bueno, entonces destacar esta parte voluntaria, ¿no? Entonces no suele haber pago en este caso, entonces siempre es casi por el gusto de hacerlo y de aportar algo a la ciencia, o el pago pues no es monetario, ¿no? Muchas veces puede ser esta adquisición del conocimiento, ¿no? A través de los científicos que nos pueden proveer esa información o por la satisfacción de generar conocimiento científico. Entonces, eso es importante decirlo, ¿no? Esa parte del voluntariado, ¿no? Que no nos otorga un pago monetario. Y a lo mejor hay que distinguir en los tipos de participación, porque en ciencias como la psicología se podría confundir porque nosotros trabajamos con voluntarios participantes, pero por lo general en estas personas nosotros aplicamos los experimentos. Ellos nos permiten recabar datos, pero quienes los recabamos son los investigadores, ¿no? Trabajamos con los participantes para observarlos y a partir de ahí recabar datos. Pero en el caso de la ciencia ciudadana, los voluntarios, los participantes, son quienes van a ayudar a recabar esos datos. Es decir, no aplicamos en ellos los experimentos, sino ellos ayudan a aplicar los experimentos, por así decirlo. Y la otra cosa importante es el asesoramiento, la guía o el manejo de estos datos por parte de un científico, ¿no? Que ya tenga esta formación y que lo haga más sistemático como tal. Sin embargo, puede haber proyectos que estén completamente llevados por ciudadanos, pueden implementar el método científico. Así es. Y si bien esta participación del público en general, lo que no están desarrollados científicamente, se ha incrementado mucho recientemente, sobre todo por la tecnología, pero esto se remonta a hace muchos años, ¿no? Igual hay que destacar que también la ciencia como tal no se establece a partir de esto del método científico, ya se establece claramente con Descartes, que empieza a desarrollar esta filosofía sobre la ciencia y ya se empieza a aplicar, y entonces se empieza a especializar cada uno de las áreas de la ciencia y se van aplicando y se van especializando las personas en analizar algún determinado tipo de fenómeno. Y ahí es donde empieza a generarse estos científicos, ¿no? Como los conocemos ahora, ahí empieza. Anteriormente, pues, las personas pues hacían de todo, ¿no? Entonces no eran como tan especialistas en las cosas y no necesariamente existía un método científico como lo conocemos. Entonces de ahí surgen grandes pensadores, como por ejemplo ya hablamos alguna vez de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero no necesariamente cumplía el método o no lo seguía como ahora lo seguimos, ¿no? Nosotros. Entonces, pues ahí empieza la ciencia como tal, pero como vemos en este proceso, pues estaban involucrados cualquier persona, ¿no? Aunque no fueran científicos. Y también grandes pensadores o grandes científicos ya, por ejemplo, Darwin, se apoyó del conocimiento de muchas personas, no solamente de científicos. Él escribía continuamente con científicos del área, pero también escribía a agricultores, a criadores de animales, ¿no? Por ejemplo, para corroborar lo que él también veía en campo o lo que otras personas veían en campo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya existía una interacción con la comunidad para poder generar conocimiento. Sí, así es. Y ya también más o menos por la misma época, siglo XIX, se reconoce la colaboración de la comunidad en la aportación de datos, ¿no? Y en particular se habla de que ha habido ciencia ciudadana desde hace muchos años en el área de la ornitología, las personas que son aficionadas a observar aves y que han contribuido describiendo y ayudando al descubrimiento de nuevas especies de aves. O también en el caso de la astronomía, hay muchos astrónomos aficionados que se han dedicado a usar sus telescopios para observar los objetos en el cielo y han tenido los primeros avistamientos de cometas. Otro ejemplo del trabajo de los aficionados es en la observación de la luna, que nos encanta a los aficionados de la astronomía observar la luna. Después de que el hombre pisó la luna por primera vez, los científicos, digamos que dejaron de voltear un poco hacia ella y más bien se enfocaron en otros objetos del sistema solar, pero los aficionados de la astronomía no han dejado de hacerlo y mucho del conocimiento que se sabe de la luna después de que el hombre la pisara, pues ha sido gracias a las observaciones de astrónomos aficionados. Sí, son como las áreas donde se desarrolló esta ciencia ciudadana, no sé si por lo llamativo, ¿no? Lo visual quizá, que sea el espacio, la luna, como menciona Tania, y también las aves, ¿no? Entonces siempre ha habido un atractivo especial con las aves y con la gente que las busca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también se empieza a generar este conocimiento, ¿no? De dónde podemos encontrar tal ave y la gente empieza a coleccionar estos avistamientos, ¿no? Y esto es, como nos platica Tania, ya tiene un par de siglos quizás, que la gente le gusta mucho hacer esto y ahí se empieza a generar conocimiento también. Entonces, aunque ya esta participación ciudadana pues siempre ha existido, como que hay un germen ahí, ¿no? De este aporte que queremos hacer los ciudadanos a la ciencia, ya propiamente se describió hasta los años 90, ¿no? Entonces ya en el siglo pasado fue cuando ya propiamente se acuña, sobre todo por estudios de aves, de un laboratorio de ornitología, es decir, de los que estudian las aves, que está en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Sí, y quien utiliza el término de ciencia ciudadana como tal por primera vez es Alan Irwin en los años 90 también del siglo pasado. Sí, bueno, él decía que esta es esta ciencia desarrollada y ejecutada por los ciudadanos y que era importante para tener un diálogo entre la ciencia y la comunidad. Y bueno, yo creo que está muy relacionado esa aparición de la ciencia ciudadana también por el boom, porque se empezó a tener mayor interés en participar en las investigaciones científicas y se facilitó mucho por la tecnología. Entonces ya en los 90s, con el internet y sobre todo con las ciencias computacionales, pues digamos que ya era más fácil el acceso a la participación porque ya tenemos una forma de comunicar estos hallazgos que tenemos los ciudadanos. Entonces imagínense antes con lo que platicábamos de Darwin, ¿no? Él lo que hacía era a través de cartas. Entonces, de aquí a que llegaba la carta a diferentes países, incluso, pues era muy tardada la información, ¿no? Y cómo registrar esa información también era difícil. Entonces, actualmente, todo lo que necesitamos para aportar a este conocimiento científico es nuestro celular. Nuestro celular ya nos puede guardar las imágenes, por ejemplo, o nos puede guardar las ubicaciones. Y esa es información muy importante que puede ayudar a los científicos al desarrollo del conocimiento. Así es. Pero ahorita tenemos que hacer una pausa, los vamos a dejar hasta aquí por el momento y regresamos después de un corte. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso?

cayó un rayo y provocó el incendio de varios árboles. Los hombres vecinos de los huicholes y enemigos de ellos aprisionaron el fuego y no lo dejaron apagar. Para ello nombraron comisiones que se encargaron de cortar árboles para saciar su hambre, porque el fuego era insaciable devorador de plantas, animales y todo lo que se ponía a su alcance. Para evitar que los huicholes pudieran robarles tan grandioso tesoro, organizaron un poderoso ejército y siempre mantenían guardianes de día y de noche. Varios hombres hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Otros cayeron prisioneros y fueron arrojados al fuego. Al estar en una cueva, el coyote, el venado, el armadillo, la iguana y el tlacuache tomaron la decisión de proporcionar a sus amigos tan valioso elemento. Por sorteo fueron saliendo uno a uno, pero al ser sorprendidos por los vigilantes, murieron sin lograr su propósito. Solo quedaba el tlacuache. Este, decidido a ayudar a sus amigos, se acercó al campamento y se hizo bola. Así pasó 7 días sin moverse, hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En este tiempo observó que, casi siempre, con las primeras horas de la madrugada, todos los guardianes se dormían. El séptimo día, aprovechando que solo un soldado estaba despierto, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama flamante iluminó el campamento. Con el hocico, tomó un pequeño tizón y se alejó rápidamente. Al principio, el guarda creyó que la cola del tlacuache era un leño, pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Millares de flechas surcaron el espacio y varias de ellas dieron al generoso animal. Este, al verse moribundo, cogió una brasa del tizón y la guardó en su marsupio, su bolsa. Pero los perseguidores lo alcanzaron. Apagaron la flama que había formado su cola y lo golpearon sin piedad, hasta dejarlo casi muerto. Después se alejaron lanzando alaridos terribles y pregonando su victoria. Mientras tanto, el tlacuache, que había recobrado el sentido, se arrastró hasta el lugar donde estaban los huicholes, y allí, ante el asombro y la alegría de todos, depositó la brasa que guardaba en su bolsa. Rápidamente el pueblo levantó una hoguera, cubriéndola con zacate seco y ramas de los árboles, y después de curar a su bienhechor, bailaron felices toda la noche. El generoso animal, que tanto sufrió para proporcionarles fuego, perdió el pelo de su cola, pero vivió contento porque hizo un gran beneficio al pueblo de sus amigos. Mitología, mitología. Ay, pobre tlacuache. Entonces, como vimos, pues, aunque al tlacuache le va mal, pero colabora también con los humanos para adquirir el fuego, ¿no? Que sería un poco como la colaboración que pueden tener los ciudadanos con los científicos, ¿no? Pero aquí no esperemos que les vaya tan mal a los colaboradores o a los voluntarios. En nuestro bloque anterior ya habíamos definido un poco acerca de qué es la ciencia ciudadana. Habíamos dicho que es la actividad que realizan como tal los científicos con su metodología, este proceso sistemático para poder generar nuevo conocimiento y describir y entender nuestro mundo, solo que con la colaboración de los ciudadanos. Y dependiendo de qué tanto se involucren los ciudadanos en las actividades científicas, la ciencia ciudadana tiene distintas clasificaciones. Un tipo de clasificación son los proyectos contributivos, así se llama. Y en este tipo de proyectos, los ciudadanos van a contribuir en la recolección de los datos, que era como lo habíamos definido en un principio. La mayoría de los proyectos de ciencia ciudadana se sitúan en esta clasificación, son los más comunes. El científico es quien crea el proyecto, pero lo que tiene que hacer es capacitar a los voluntarios para que ellos puedan recolectar de forma correcta los datos que se necesitan para la investigación. Como en el caso que platicamos de las aves o quizá de los astrónomos aficionados, pues igual ya pueden tener conocimiento, pero todos hay que capacitar un poco para que adquieran el conocimiento que le interesa al científico. Es importante, muchas veces es importante la capacitación, dependiendo del proyecto como tal. Sí, exacto. Y más bien también porque la idea o parte del método científico es que todos los datos se obtengan del mismo modo, ¿no? Entonces, también la capacitación es para que si mi proyecto tiene, por ejemplo, a 20 voluntarios, los 20 voluntarios recaben exactamente del mismo modo, bajo los mismos estándares, esos datos, ¿no? Y eso es también lo que le va a dar validez a la hora de analizarlos. Un ejemplo que ya platicamos en el programa, cuando hablamos de las luciérnagas, un programa donde los habitantes reportan cuántas luciérnagas ven y dónde las ven. Toda esa información se recaba por los científicos. Entonces, a veces es muy sencillo, como en este caso, nada más decir el número, la hora y la ubicación de los insectos que estamos viendo. Bien, entonces, en este primer tipo de clasificación, los voluntarios lo que hacen es ayudar a recabar datos. En el otro tipo de clasificación son los proyectos colaborativos. Aquí los participantes no solamente ayudan a recabar datos, sino también se involucran un poquito más en el proyecto y ayudan a analizar las muestras, analizar los datos recabados. También a veces pueden ayudar en el diseño del estudio y también van a ayudar a interpretar los datos e incluso a sacar conclusiones y difundir los resultados una vez que ya se tiene. El proyecto lo sigue diseñando y lo sigue guiando un científico, alguien especialista, pero a diferencia del primer tipo de clasificación en donde solo se recaban los datos, en este, en los colaborativos, la comunidad se involucra un poco más en el demás proceso, o en gran parte del proceso. Ya sea que participen en una sola parte o pueden participar en varias partes del proceso, ¿no? Como mencionaste. Pero ya como vemos, se va incrementando la participación, ¿no? No es lo mismo que decíamos en el caso anterior del proyecto contributivo, aquí aumenta la participación, entonces va incrementándose el involucramiento de los ciudadanos en el proyecto. Sí, y otro tipo de clasificación son los proyectos co-creados. Igual que en el caso anterior, aquí los voluntarios también se involucran en todas las partes del proceso, pero algo muy importante es que también se involucran en la primera parte del proceso, que es la de generar las preguntas. En los dos tipos que mencioné previamente, quien guía la investigación, por así decirlo, sigue siendo el científico profesional. En cambio, en esta clasificación, tanto los ciudadanos como el científico en conjunto van a crear el proyecto. Por eso se llama proyecto co-creado. Entonces, la comunidad se involucra desde un principio al momento de generar las preguntas de investigación. Muchas veces este tipo de participación surge de la preocupación de la comunidad por algún fenómeno que esté pasando o por algún peligro o algún daño que estén sufriendo, ¿no? Entonces, un ejemplo es lo que pasó cuando el desastre nuclear de Japón, de Fukushima, en el 2011. Ahí el gobierno no daba la información de dónde estaban los puntos de mayor radiación. Entonces, ahí lo que pasó es que la comunidad, al ver este peligro y por la preocupación que tenían de la radiación, se asoció entre ellos y buscaron científicos que pudieran ayudarles. De hecho, incluso en la comunidad había científicos y ellos empezaron a medir la radiación en diferentes lugares y la empezaron a comunicar para resolver esta problemática. Entonces, esto está muy ligado muchas veces con esta preocupación de la población por resolver alguna problemática. Así es. Ahora, otra clasificación que es un poco menos común se denomina proyectos contractuales. En estos, también las comunidades se involucran en generar la pregunta de investigación. Digamos que también si detectan alguna problemática o algo de su interés, ellos como comunidad solicitan los estudios, buscan a los científicos. Pero nuevamente en este tipo de proyectos es la comunidad científica quien desarrolla el proyecto, quien contribuye en la planeación y en el desarrollo. Digamos que aquí la comunidad no se involucra tanto en recabar o en el proceso científico, en recabar datos o en el proceso científico, sino más bien se involucra en solicitar en el estudio, en observar la problemática que hay, un poco como mencionaba previamente Felipe, y buscar a la comunidad científica para tratar de dar solución. De ahí viene también el nombre, ¿no? De contractuales. Es como hacer el contrato, ¿no? Buscar a la gente que pueda solucionar ese problema. Entonces, por eso hay menos grado de participación, ¿no? En el co-creado, el anterior que mencionábamos, pues en el nombre está la mayor involucramiento, ¿no? De las personas, la resolución del problema. Pues aquí si se busca, tienes un problema, vas con los científicos a pedir ayuda para buscar las respuestas científicamente al problema. Aquí les podemos contar un ejemplo de una persona que estaba muy preocupada por la calidad del agua en su comunidad en Michigan, en Estados Unidos. Esta persona, por la preocupación que tenía, pues contactó a unos científicos para que les ayudaran a investigar la calidad del agua. Entonces, a través de las muestras que les otorgaban los ciudadanos, pues ellos analizaron las muestras y sí encontraron que estaba contaminada y que no era muy bueno tomar esa agua. Entonces, a través de eso se fomentó mucho las políticas públicas para sanear el agua y para darles una mejor calidad de agua a la población. Este proyecto se llama Flint Water. Como esos podemos encontrar otros ejemplos donde la comunidad se acerca a los científicos para solicitar ayuda. Bueno, y finalmente otra clasificación son los proyectos independientes. Estos proyectos van a estar dirigidos por los ciudadanos tal cual. No hay participación científica. Como decíamos, para ser científico se necesita cierta preparación, pero en este tipo de proyectos no necesariamente se involucran los científicos, los hacen los ciudadanos, y aunque no tienen muchas veces la preparación como tal, si se organizan y trabajan de forma sistemática, también pueden contribuir desarrollando este tipo de proyectos de forma independiente. Sí, muchas veces, aunque no hayamos trabajado propiamente como científicos, pues tenemos una idea, ¿no? Desde la secundaria, la preparatoria, nos dicen, ¿no?, que es el método científico. Entonces ya muchas veces tenemos esa idea y si pues profundizamos un poco, no deberíamos de tener tanta problema en responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, de ahí surgen estos proyectos científicos o estos proyectos independientes, como dice Tania. Muchas veces también están muy ligados a las cuestiones pedagógicas o educativas. Entonces, a veces surgen propiamente de proyectos escolares, ¿no?, donde se plantea una pregunta y se trata de resolver a través del método científico y pues muchas veces surgen respuestas o se llegan a respuestas importantes, ¿no?, sobre preguntas importantes. Entonces también es una forma de llegar a soluciones o de responder preguntas diferente, ¿no?, a lo que respondería un científico de otra manera. También son importantes estos proyectos, aunque no estén respaldados por alguien que tenga esa profesionalización en la ciencia. Y es que también muchas veces nos imaginamos al científico como esa persona que trabaja en un laboratorio y que requiere ciertos instrumentos muy especializados para poder generar conocimiento, pero no, muchos proyectos científicos se desarrollan simplemente a base de observación, de descripción, de generar entrevistas, por ejemplo, de hacer entrevistas y analizar los datos obtenidos en esas entrevistas. Entonces, un grupo de personas organizadas, muchas organizaciones civiles, por ejemplo, también generan este tipo de datos sin como tal acudir a la ayuda de un científico. Bueno, vamos a continuar hablando más de la ciencia ciudadana, pero antes les queremos dejar con una canción que se llama I Am Scientist, o Scientist, o sea, científico, o Yo Soy un Científico, porque lo pueden encontrar de las dos formas. Es de un grupo estadounidense que se llama The Dandy Warhols. Este nombre es un poquito asimilándolo al artista plástico Andy Warhol. Entonces, ellos son un grupo de Portland, de Oregon. Aparte de que la canción nos habla de un científico, el vocalista de esta canción, que se llama Courtney Taylor, estudió psicología y sociología precisamente en la Universidad de Oregon. Por eso les dejamos con esta canción. Activity. vamos a continuar con el tema, pero antes les queremos recordar Laberinto del Terror, que se va a llevar a cabo en la Hacienda Panoaya este 30 de octubre, donde habrá muchas sorpresas. Entre ellas, habrá paseos en lancha nocturnos, lluvia de luces, ofrendas en el casco de la hacienda, concurso de disfraces, además de venta de comida y bebidas. Pueden adquirir sus boletos en la página de la Hacienda Panoaya, que es www.haciendapanoaya.com. El precio de preventa, que es antes del 25 de octubre, es de 199 pesos. Y recuerden que si son vecinos de la Hacienda Panoaya, es decir, aquí también en la Mecameca, tienen descuento y el precio del boleto quedaría en 120 pesos. Para más información pueden revisar la página de la Hacienda Panoaya. Vecinos incluye a los habitantes de Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa y Ayapango, para que vayan por su boleto. Bueno, entonces hablábamos de esta clasificación de la ciencia ciudadana de acuerdo al grado de participación que pueden tener los ciudadanos o voluntarios en el proceso científico o en los proyectos. Pero también nos podemos diferenciar por el tipo de aporte que pueden tener. Entonces hay unos que se llaman pooling de recursos, en español sería computación distribuida, que es cuando nosotros como voluntarios cedemos la capacidad computacional de nuestros equipos cuando no la estamos ocupando. Entonces a veces estos proyectos pues ocupan nuestra computadora en segundo plano para no estorbarnos tanto, para desarrollar, por ejemplo, para analizar a las moléculas de las proteínas o algunos otros modelos complicados que necesitan mucha carga computacional, digamos, o de memoria. Entonces, ellos ocupan nuestra computadora para poder resolver estos problemas. Entonces, es una forma de colaborar con la ciencia, digamos. Pero también está la parte de la recolección de datos, que es mucho en lo que nos hemos centrado, o lo que hemos platicado en los ejemplos anteriores, donde nosotros aportamos en esta labor científica aportando los datos, mucho relacionado, por ejemplo, con lo que hablábamos de las aves, por ejemplo, ¿no? Decimos dónde se encuentra tal ave o tal animalito y lo registramos la ubicación y esos son datos que pueden servir a los científicos. O en el caso del cielo, pues también lo que podemos observar, encontrar en el cielo, los aportamos. Eso es nada más aportar la información, pero ya si nos centramos más o nos queremos meter, podemos apoyar en tareas de análisis, que es otro tipo de aporte. Entonces ahí nos dan los datos como tal y nosotros buscamos o analizamos esa información. Ese ya incluye un poquito más de complejidad y quizás de capacitación, ¿no? Para que nos digan cómo podemos resolver esos datos. Después están otra forma de aportar o de ayudar, sería con juegos formativos. Es una forma de utilizar estos juegos como una recompensa, ¿no? Ya que nos gusta mucho jugar y que nos genera satisfacción, entonces eso aprovechamos en algunos proyectos científicos y a partir de juegos los ciudadanos o los voluntarios pues aportamos para resolución de algunos proyectos. A veces nos dan como juegos de encontrar animalitos, por ejemplo, ¿no? Entonces son fotos de paisajes, por ejemplo, donde no es tan fácil identificar los animalitos, necesitamos una persona que lo vea y entonces te dan puntos, por ejemplo, por encontrar los animales en esas fotos y porque tienen muchas, muchas fotos, ¿no? A veces se recolectan mucha información que no tenemos capacidad de analizar los científicos. Entonces, nos ayudamos con estas técnicas, por ejemplo, de juego. También puede ser a través de la inteligencia colectiva. Esto ocupa la capacidad grupal de las personas o de la comunidad para tomar decisiones consensuadas. Esto está muy ligado a algo que encontró Francis Galton desde principios del siglo XX. Él era un antropólogo, inventor, geógrafo. Le gustaba también mucho la estadística. Era en una feria, en un concurso que había en una feria de esa época, donde trataban de determinar el peso de un buey, ¿no? Entonces, el que adivinara el peso se llevaba un premio. Entonces, él pidió todos los datos que aportaban los participantes en esa feria y descubrió que la forma de acercarnos más al peso del buey era a través de promediar todos estos datos que dieron las personas. Entonces, aunque unos se pasaran mucho y otros quedaran muy por abajo del peso, al promediar todos quedábamos muy cerca del peso del buey. Entonces es una forma de decir también o de ver cómo la inteligencia colectiva nos puede ayudar a encontrar una respuesta, ¿no? Y en eso se basa mucho la inteligencia colectiva. Y ahora, ya describiendo cómo funciona la ciencia ciudadana, pues, ¿qué tipo de ventajas puede tener? ¿Cuáles serían los beneficios de trabajar bajo este esquema de ciencia ciudadana? Pues tal vez uno muy importante es que la investigación se vuelve más democrática, por así decirlo. Como les decía previamente, estamos un poco mal acostumbrados a que la investigación la hace solo una élite que está preparada para realizarla y está un poco alejada de la comunidad. Pero al involucrar a la comunidad en este tipo de proyectos, nos valemos más de sus intereses y al mismo tiempo pues se vuelve más democrática esta investigación. Sí, eso es muy importante, ¿no? La democratización, involucramos a la comunidad. Y es más importante creo que en otras áreas, ¿no? Porque si bien yo creo que en todas las áreas esta élite o esta profesionalización aparta a todos los demás ciudadanos de esa labor, ¿no? Por ejemplo, nosotros no nos vamos a poner a diseñar un aeropuerto, un edificio, no sé, ¿no? Se lo dejamos a los ingenieros, a los arquitectos, por ejemplo. Pero en la ciencia sí nos preocupa mucho la democratización y el involucramiento de la comunidad. Eso nos va a ayudar, nos puede ayudar como sociedad, ¿no? A mejorar, a tener una visión más crítica de las cosas. Entonces, por eso es importante involucrar a las comunidades. Nos puede hacer una comunidad más crítica y eso ayuda también en muchas áreas de la sociedad. Sí. Otro de los beneficios sería que los ciudadanos adquieren nuevos conocimientos en torno al tema, por ejemplo, en el que se están involucrando para investigar, y también adquieren nuevas habilidades, ¿no? Porque como les decíamos, en muchos de los proyectos, pues se les tiene que dar a los voluntarios cierta capacitación para poder obtener los datos de una forma específica. Entonces, aprendemos nuevas cosas y nuevas habilidades a la hora de involucrarnos en un proyecto científico. Como lo platicábamos ya en los grados de participación, pues a muchos nos llama la atención el aprender algo nuevo, ¿no? O adquirir una capacidad, ¿no? Igual de reconocer animalitos, ¿no? O de conocer plantas o las estrellas, por ejemplo. Entonces, eso nos llama mucho la atención, el aprender a mucha gente, ¿no? Nos gusta eso. Pero hay gente que igual quizás no le guste tanto involucrarse o conocer tanto de tan profundamente esa ciencia. Y a veces puede ser nada más con tal de pasar el tiempo, ¿no? Como les decía, o jugando, ¿no? Entonces podemos estar jugando y aportando a la ciencia de alguna forma. Puede incluso considerarse un pasatiempo nada más, ¿no? Y esa sería una ganancia que pueden tener los participantes o los voluntarios en la ciencia ciudadana. Otro de los beneficios es que también al involucrar a la comunidad se adquiere por parte de ellos una mayor comprensión del trabajo científico. O sea, ya no estamos tan alejados de la labor que hacen estas personas especializadas en ciencia y al acercarnos a su labor, pues es más fácil comprender cómo es que se realiza la ciencia, cómo es que se trabaja dentro de esa comunidad. Sí, se aterrizan todos esos conocimientos, ¿no? A veces vemos, ¿no?, cómo hay estas investigaciones que las vemos muy alejadas de nosotros, ¿no? Vemos las ciencias espaciales, por ejemplo, ¿no? Que las vemos muy lejos. Pero al involucrarnos vemos cómo hay cosas que nos pueden beneficiar. Aunque esté tan lejos, por ejemplo, la tecnología que ocupamos comúnmente, pues muchas veces está relacionado a ese desarrollo de esa tecnología, está relacionado con la investigación espacial. Una forma de aterrizar, ¿no? De sentirla más cerca, la ciencia, de lo que la vemos normalmente, ¿no? Sí. También, gracias a la participación de la comunidad en la ciencia, solemos obtener también grandes cantidades de datos. A veces en las investigaciones no es posible obtener tanta información. Los grupos de investigación suelen ser muy pequeños o poder invitar a participantes para que podamos aplicar experimentos y recabar datos. A veces eso es muy limitado, entonces obtenemos muy poquita información. En cambio, si participa la comunidad y los involucramos, estos datos que para el grupo de investigación eran muy poquitos, pues con ayuda de la comunidad se vuelven muchos datos. Y tener muchos datos es bueno porque nos ayuda a poder generalizar las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pregunta de investigación, pero mi grupo de investigación es muy pequeño, a lo mejor puedo responder esa pregunta solo para una localidad en particular, ¿no? Y mis datos van a ser válidos solo para esa comunidad en específico. Pero si logro involucrar a gente de otros lugares, gracias a sus teléfonos, gracias al internet, pues al obtener mayor cantidad de datos, también mis datos se vuelven al mismo tiempo válidos para otras comunidades. Entonces, eso nos permite generalizar los resultados y saber que son aplicables para muchos casos. Pues como vemos, hay muchas ventajas, pero vamos a ir una pausa y regresamos a comentarle unas cuantas más de estas ventajas de emplear la ciencia ciudadana. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2:49. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de ¿Qué ciencia con la ciencia ciudadana? Pero los queremos invitar nuevamente a la proyección de documentales de octubre. Como seguramente ya saben, somos sede en La Voladora Radio y durante todo el mes de octubre, los lunes y viernes, se van a estar proyectando documentales. En particular, hoy a las 5:30 de la tarde se presenta el documental Palabras Verdaderas de la directora Denise Quintero. Y también les queremos recordar el próximo documental. Se proyecta esta semana, el viernes a las 5:30 también, que se titula Sun Tzu, del director Salvador Martínez. Entonces recuerden que los esperamos en La Voladora Radio, en San Francisco 65, barrio de Panoya. Y retomando estos beneficios que nos tiene la ciencia ciudadana, pues, bueno, que tiene varios, pero para ya no meternos más en eso y hablarles de algunos ejemplos, pues nada más quería resaltar que este aporte que hacen los ciudadanos o los voluntarios a la ciencia, pues refresca un poco la visión que tenemos los científicos, ¿no? A veces nos quedamos muy encasillados a esas respuestas que solemos tener para las problemáticas, ¿no? Entonces, muchas veces influenciados por ese estudio que tenemos, ¿no?, tan profundo, pues queremos responder de la misma manera a los problemas, ¿no? Entonces, los ciudadanos nos dan una nueva visión que puede aportar nuevas respuestas a los problemas o a las investigaciones. Entonces eso es muy importante. Seguramente les ha pasado, ¿no?, cuando estamos haciendo un trabajo quizás escolar o algo muy profundo, pues nos clavamos tanto que dejamos de ver el alrededor o lo que estamos haciendo, ¿no? Nos cerramos a nuevas respuestas. Entonces, cuando le enseñamos nuestro trabajo a alguien más, pues lo muestra muy fácilmente, ¿no?, a veces. Y eso mismo pasa con la ciencia ciudadana y el aporte que hacen los ciudadanos a estos proyectos de investigación. Sí, nos dan otra visión, ¿no? Sí, en resumen. Y hay otras ventajas que tiene el poder implementar la ciencia ciudadana en nuestras investigaciones, pero bueno, no las vamos a mencionar todas, son varias. Sin embargo, también hay algunas desventajas que son menores, pero que también son importantes. Una de las desventajas principales es que, si bien obtenemos muchos datos involucrando a la comunidad, después también necesitamos tener suficiente espacio o almacenamiento para esos datos y además también necesitamos saber qué hacer con esa gran cantidad de datos que se va a recabar a partir de la participación de la comunidad. Entonces es bueno tener muchos datos porque permite tener una visión más general de los fenómenos, pero también entonces es necesario que como investigadores tengamos el espacio para almacenar toda esa información y sepamos analizarla, que por eso ahora se está poniendo mucho de moda también las carreras de análisis de datos, porque ya con esto de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, del internet, se están obteniendo grandes cantidades de información y entonces es necesario ahora saber cómo analizar esas grandes cantidades de información. Otra de las desventajas, que no es tan grave, es importante, pero la desventaja sería que hay que invertir tiempo en la capacitación de los voluntarios. Si queremos obtener los datos de forma consistente, que todos nuestros voluntarios de la misma forma obtengan los datos para que sean válidos, necesitamos capacitarlos. Y eso pues obviamente requiere que como investigadores invertamos tiempo en esa capacitación. Entonces no es tan grave esta desventaja, pero pues sí hay que considerarla, que hay que invertir tiempo en la capacitación de nuestros voluntarios. Pues escuchando, ¿no?, lo que dice Tania, pues no es tan fácil, ¿no?, incorporar la ciencia ciudadana en los proyectos científicos. Entonces también, pues quizás no sea para todos los científicos ni para todos los proyectos científicos, ¿no? Hay que plantear bien los objetivos y considerar esto que dice Tania, ¿no? El tiempo que se va a invertir, los recursos que se necesitan. Todo eso tiene que ser considerado por el investigador. Entonces, no todos los proyectos pueden ser acoplados a esto, ni todos los científicos estamos hechos para socializar esta investigación. Sí, eso es muy importante. Tienes razón. Bueno, y lamentablemente ya estamos por terminar, pero antes de eso, pues queremos platicarles rápidamente algunos ejemplos de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, empezar por algunos que pasan en México. Ya habíamos comentado de las luciérnagas, pero hay algo uno muy parecido que se llama Monarca MX, donde a través de una aplicación podemos registrar nuestros avistamientos que tenemos de la mariposa monarca, ¿no? Entonces, nos ayuda a identificar rutas migratorias y todo el proceso que lleva a cabo la mariposa en su desarrollo. También muy conocidos son, bueno, unos proyectos que lleva a cabo Conavio, como ese de naturalista, donde se pueden registrar todos estos avistamientos de fauna o de flora y de otros organismos. Se pueden registrar ahí con las fotos y la ubicación, y hay incluso expertos que nos ayudan a determinar qué especie es. Entonces están muy interesantes y son muy accesibles para todos también. Sí, en México hay muchos proyectos sobre registro de la biodiversidad, pero en el mundo en general también hay otros proyectos. Uno en el que podemos participar todos tiene que ver con la astronomía en Galaxy Zoo. Este es un catálogo de galaxias, así con los telescopios que se tienen se han registrado millones de galaxias y los científicos no se dan abasto para clasificar cada una de ellas de acuerdo a su forma. Entonces, en esta página uno puede meterse, se les da una breve capacitación, un breve entrenamiento para distinguir algunos tipos de galaxia con su forma, se da la retroalimentación, y una vez que ya no somos tan malos clasificando galaxias, entonces ahora sí podemos ver imágenes o fotografías de galaxias y nosotros determinar qué tipo de galaxias son. Y así poco a poquito se va llegando a la clasificación. Obviamente los datos no se obtienen solo de una persona, sino una misma fotografía la ven muchas personas, y al final se queda la clasificación en la que más hayan coincidido todas las personas. Entonces, cualquiera puede participar en este proyecto. Sí, en astronomía hay muchos proyectos, incluso pueden googlear ahí en la NASA, ponen NASA y Ciencia Ciudadana, o en inglés Citizen Science, y les pueden aparecer muchos proyectos, ¿no? Entonces, ahí pueden ver. Y también en la página de la Unión Astronómica Internacional, también pueden buscar y pueden encontrar también muchos proyectos de ciencia ciudadana relacionados con astronomía. Otro ejemplo de proyectos de ciencia ciudadana se dio en España con un grupo de ciclistas. Aquí se recabaron los datos de 200 voluntarios que lo único que tenían que hacer es andar por toda la ciudad de Pamplona en España, recorriendo la ciudad en sus bicis, y se les daba un aparato que lo que hacía era medir los niveles de contaminantes en el ambiente. Ellos simplemente andaban como todos los días en sus bicis, pero sus bicis incluían este aparato, y así podían detectar qué tanto dióxido de carbono, monóxido de carbono u otros contaminantes había en el ambiente. Y entonces, por ejemplo, con esta investigación, gracias a estos 200 voluntarios, se pudo mapear la distribución de los contaminantes en la ciudad y las horas en donde había más contaminantes acumulados, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en donde hay semáforos, que los coches están parados por un momento, se suelen acumular muchos contaminantes, y que también cuando las ciclovías están al lado de las avenidas por donde están circulando los vehículos, hay también mayor cantidad de contaminantes. Pero si entre las avenidas y las ciclovías se pone un pequeño camellón con arbustos, los contaminantes se reducen en un 30%, por ejemplo. Entonces es importante que tengamos ciclovías, pero también es importante que no estén al lado de las vialidades porque hay muchos contaminantes, y esto se descubrió gracias a este proyecto de ciencia ciudadana. Y así como este proyecto, hay muchos proyectos más de ciencia ciudadana, pueden buscar en internet, hay varios muy interesantes, pero por el momento pues ya no nos da tiempo de hablar un poco más acerca de ellos. Antes de terminar con el programa, los dejamos con nuestra sección de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Todos podemos contribuir a generar conocimiento científico. Ese es el supuesto básico de la ciencia ciudadana, una seductora modalidad de investigación que sale de las aulas, los cubículos y los laboratorios e involucra a la gente común. Esta forma descentralizada de hacer ciencia consiste en acumular observaciones, registros y análisis de cientos o incluso millones de voluntarios en cualquier parte del mundo, dispuestos a aportar su tiempo y su curiosidad en aras de comprender fenómenos que no podrían abordarse solo con el trabajo de los científicos profesionales.